Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Bienvenidos al tren, sean todos. Ale, aquí estamos y está él también llegando. Yo lo veo desde acá, desde el estudio. Yo dije, perfecto. Yo digo, algún domingo no va a venir, pero parece que hoy, pese al frío, pese a la cantidad de partidos del Nacional B, la primera que hay hoy, el día fin de semana, día tranquilo, el gran Charlie está entrando a la radio. Pasá, Charlie, por acá, sentate, vení, déjalo pasar. Say no more. Charlie, bienvenido nuevamente. Antes que nada, hola. Antes que nada, quiero decir que estoy totalmente recuperado, ¿ok? Cero amor, me gusta la radio. Hoy ando un poco, tengo la gola un poco con garraspera. ¿Por qué? Porque estuve haciendo footing y transpiré el otro día cuando hacía 4 grados bajo cero, me mandan a correr. Y la verdad, yo tenía mucha ganas de correr. Pero como yo soy del rock nacional... ¿Cuál es el circuito de Charlie para correr? El Parque Saavedra. Parque Saavedra. Porque yo soy muy top. Es Saavedra Hollywood. Porque De los patos donde estás ahora a Saavedra. Claro, de los patos a Saavedra, porque para el lado de Cabildo es Saavedra Soho. Y para atrás es Saavedra García. Queens. Okay. García del Río, justamente. García del Río, porque es Charlie García del Río. Porque y ahí vuelvo a los patos. Ok. Ok. Y Charlie. Ahora me voy, chao. No, pará. Ah, no, verdad. Algo tenés que contarnos del rock, de la historia. No tengo Twitter, no tengo Facebook. Todo lo que aparece son truchos. Los Charlie García que aparecen ahí, yo no soy. Lo único que yo soy el rock and roll nacional. Ok, un saludo a Palito, a Emanuel, a Julieta, a Sebastián y a todos los tatuados Ortegas, ok. Bueno, Charlie, ahí... ¿Quién habla? ¿Quién sos? ¿Quién es? Hola, tengo Facebook, sí. No tenés Twitter, está desmentido, no. Entonces la cuenta no es tuya. Sí, tengo Twitter. ¿Quién dijo que no? ¿Y cuál es tu cuenta? No tengo Twitter. Ah. Estoy muy bien y voy a contarles ahora a todos Para que grabe, esta parte, esta sección es para que graben, ¿ok? Es una especie de Felipe Piña del rock. O sea, estas son las efemérides del rock nacional. Un día como hoy, un Seinomar, como hoy, Seinomar, un día como hoy. Pasaron muchas cosas en todas las décadas anteriores. Y está muy bien que Charlie García, que soy yo, venga y se las cuente a los niños nuevos de las nuevas generaciones. Amigo de los niños. Amigo de los niños. Antes que nada, le quiero mandar un gran saludo a mi amigo Tito Larrea, ¿eh? Si a él nos escucha siempre. La Rea me escucha todos los domingos y está esperando este segmento del rock and roll, ¿ok? Dale, dale, vamos. Un día como hoy, pero de 1968. 68. Escuchen bien y vean el año y los protagonistas, ¿ok? Un día como hoy, pero de 1968, Emilio del Guercio estaba jugando a los palitos chinos con Lito Nevia, Pajarito Sauri y Piero. Sí. Estaba en la casa, ¿sabe de quién? ¿De quién? De Horacio Guaraní. ¡Men! ¿Qué es Horacio Guaraní? Y estaba en la casa de Horacio Guaraní jugando a los palitos chinos. ¿Qué pasa? Un día como hoy, están jugando Emilio del Guercio, Pajarito Sauri, Lito Nevia, Piero. Y Piero. ¿Qué pasa? Piero se enojó porque perdió. Sí. Uno se lo ve, Piero. Claro, uno lo ve, pero no, Piero se enojó tanto porque había perdido que le agarró un ataque punk. En el 68 todavía no había una movida punk, porque no, esto viene en los 70 de Inglaterra. Pero para él le agarró una movida punk y empezó a prender fuego toda la casa de Guaraní. Escuche, esto pasó de verdad, me la contaron mis amigos del rock. Esto pasó un día como hoy, pero en el 68. Sí. Entonces Piero prendió fuego toda la casa de Horacio Guaraní y Lito Nevia trató de calmarlo. Lito Nevia decía, tranquilo, tranquilo, manso, tranquilo. A veces se gana y a veces se pierde, le dice Lito Nevia, que en esa época se parecía a Elvis. Sí. Entonces, Pajarito Sauri, para apagar el fuego, dice, bueno, yo lo apago. Aquí hay que ir. ¿Y qué hizo para parar el fuego? No, no, la criolla no. La que hace Dora Brown, no. ¿Qué hizo Pajarito Sauri? Agarró un poncho. Y dije, este poncho, ya apago este Guaraní, seguro. Claro, y tira el poncho y Guaraní dice, ¡no! ¡No! Dice Guaraní, que estaba tomando agua de la canilla, que salía con alcohol. No, sin gas. Sin agua de la canilla. Es un crepito, eso no tiene la canilla, no tiene nada. No toma. Entonces, le tira el poncho que había usado Cosquín el año anterior, había debutado Cosquín, y se empieza a prender fuego el poncho y se pone a llorar Horacio Guaraní. Escuchá, Horacio Guaraní, un día como hoy, pero se pone a llorar porque Pajarito Sauri le dio al fuego el poncho. Entonces, claro, estaba todo muy triste y se acerca a Lito Nevia, que es el que consolaba todo, y le dice, bueno, Horacio, si se calla el cantor, calla la vida. Y él se estaba como emocionando. Entonces, Guaraní dijo, no, esta a mí no me van a quemar el poncho. Entonces, se metió entre el fuego, agarró el poncho y empezó a revolear el poncho para apagar el fuego. Revoleaba, y Lito Nevia, emocionado, mira la situación y dice, y pensar que las nuevas generaciones del folclore argentino alguna vez van a imitar esto, van a imitar el revoleo del poncho de Horacio Guaraní. Esto pasó un día como hoy, pero de 1968, señores. Es la unión del rock y del folclore de nuestras raíces. Y un día como hoy, pero de 1973, vamos a la vida brumana, María Rosa Llorio fue a la feria de Parque Chas a comprar... ¿Qué compró? Fruta, para hacer un clericó, porque esa noche había fiesta en lo de Cantilo Duriez. O sea, Pedro y Pablo había joda ahí. Y parece que invitaron a muchas personalidades del ambiente del rock. Es más, fui yo. Fuimos con Lito en esa época. Época de su Suyé. Fuimos con Lito. ¿Y sabes con quién más fuimos? No. Con el baterista de Tempo, que siempre está en esta sección. El bigotudo. Sí, el que iba a Feliz Domingo. Sí, bueno, sí, ese. El baterista de Tempo siempre está. Sí. Sobre todo en el 2, cuando se me falta el nombre, se aparece el baterista de Tempo. Ok. Y María Rosa, guitarra en mano, empezó a tocar tangos después del clericó. Pedro y Pablo jugaban al truco. Veías a Cantilo, que tenía el as de basto. Y a Duri le da mucha bronca. No sé si me vas entendiendo. Le da mucha bronca que tenga la de basto, que empezaba a dar y dar y dar, y le ganaba con el truco. ¿Qué pasa? Con Lito, me acuerdo, después de tomar dos tragos de clérico, empezamos a hacer el baile del cisne. ¿Okay? El baile del cisne. Entonces, el lago de los cisnes, lo hacíamos. Como decía Tucho, el lago de los cisnes. Y cantamos mientras que el baterista de Tempo tarareaba una música clásica para que nosotros bailemos, ¿ok? Hasta que llegó el flaco Spinetta. Llegó Blanco Pimienta. Eran todos amigos. Y bueno, llegó Blanco Pimienta y no le gustó cómo tarareaba la batita a tiempo. Y lo empezó a cagar a trompadas. Y todos empezamos a pegar a trompadas con María Rosa, yo, y todos a trompadas. Sí. Sí, sí. Volaban piñas y todos lloraban. ¿Y? Y no, después no, nos calmamos, pasamos por el hospital italiano y nos fuimos todos. Ah, porque el de Tempo era socio italiano. Claro, tenía la prepaga. Sí. Y nos fuimos todos para Ital Park. Y como habíamos tomado un poco de clericol en la materia rusa, lanzamos ahí todo. Nació la marcha de la bronca, en realidad. En realidad sí, pero más que la marcha de la bronca, nació la marcha del clericol en Ital Park. Con cola. Con cola, que vino después, claro. Pero en Ital Park estaba bueno. Un día voy a contar las historias de Nito cuando nos escapábamos al Ital Park. Hay épocas muy importantes, la época de Sui Generis, que tienen mucho que ver. La composición del rock and roll argentino, Little Park y la Gruta de los Fantasmas. Y ahora, sí, un día como hoy, para sí terminar las efemérides, sí, Charlie, un día como hoy, pero de 1987, Pettinato sí se atragantó tocando el saxo, sí, cuando estaba con Sumo, el boliche El Tornillo Veloz de Banfield. Sí. Fue perdiendo aire y cayó al escenario y se puso todo colorado y empezó a girar alrededor del escenario tipo Curly cuando le agarra la voz. Claro. ¿Y qué pasa? Moyo se asustó, pero Luca se dio vuelta y dijo, debe ser alguna otra boludez que hace Pettinato para la TV, decía Luca mientras seguía cantando Los Viejos Vinagres. Moyo decía, pelado, se nos está yendo, se nos está yendo de gira. No, dijo Luca, de gira o nos vamos todos o no va nadie. Que Pettinato, si se quiere cortar solo, quiere ir de gira, que se vaya solito. Yo puedo traer a otro trompetista. Trompetista, mandó. A otro saxofonista, dijo el amigo Luca. Bueno, pero parece que después se recuperó Pettinato, hizo bien, y lamentablemente pudo seguir tocando el saxo. Charlie, es increíble realmente. Eso pasó un día como hoy, pero eso fue en el 87, en el boliche El Tornillo Veloz de Banfield. Estaba contento Lucas ese día porque dijo, bueno, está bien, que se vaya de gira, Pettinato, así cobramos más Sadem y Sadaik nosotros, ¿ok? Charlie, quería compartir una mala noticia. Nos acaba, ¿qué pasó? La quería compartir con vos. ¿Qué pasó? ¿Hay fotos? Es un cable que viene de sí México y dice que en horas de esta mañana, ¿qué pasó?, encontraron en su departamento a Ricardo Arjona vivo. ¡No! Sí, ¿vivo Charlie, estaba? Vivo, estás vivo. Pero no era que... No, está vivo, Charlie, pobre. Estaba con alguna chica de 4 décadas. Seguro. ¿Te gusta Arjona? No. ¿Qué te gusta? Arjona, no existís, aguante Carlitos Vives, ¿ok? Charlie, Calamaro ¿sabes? Me gusta, ahora me gusta Calamaro. Sí, salió mucho la tele. Ahora me gusta todo, me gusta Vilma Palma de Vampiros, ahora me gusta todo el rock pesado, ¿ok? Charlie, quédate porque hablando de rock, la radio tiene muy buena música, una gran discoteca, y este es el momento donde nuestra producción y nuestro operador dicen, vamos a poner música para Charlie. La música de Charlie en la Nacional Rock dice Zero More, dice presente, porque la entrada es gratis, la salida vemos, ¿ok? Zero More, aguante la Ciudad Rock, aguante los Corol, aguante la Radio Pública.